Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Noche de Halloween, truco o trato, el miedo para muchos, la alegría del terror para otros. Una noche en la que dicen que se abren puertas del otro lado y que el acceso a este nuestro mundo es mucho más fácil. Un día al de hoy, que Voces del Misterio le ofrece un programa especial, un programa en el que poder vivir un poco más de cerca esos terrores que tanto nos fascinan y esos misterios que tanto nos llaman la atención. La pretensión de este programa no es pasar miedo. La pretensión de este programa es que en una noche como la de hoy, la noche de Halloween, lo pasen bien. Porque Halloween va más allá del truco y trato, va más allá del miedo. Es misterio, la quinta esencia del misterio. Y de eso, de cine, de casos extraños, de psicofonías, les vamos a hablar esta noche. Comienza el especial Halloween de Voces del Misterio. No se muevan, no griten, no respiren, porque hoy hablamos de la noche de Halloween. Bienvenidos a todos los que nos escuchan, amantes del cine, curiosos del terror y sobrevivientes del pasillo oscuro de su casa cuando se funde la luz del baño. Hoy nos vamos a meter en una de las películas más icónicas del género slasher. Para los que no entiendan ese término, sería como el primo fiestero del terror que siempre viene con un cuchillo en mano. Y y hablaremos de la película Halloween. Esta película, más conocida en España como La Noche de Halloween, y también en Estados Unidos y en algunas regiones de Hispanoamérica, conocido como Halloween, La Noche de Todas las Brujas. Una película del año 1978, dirigida por John Carpenter. Sí, esa película que básicamente nos enseñó que nunca es buena idea investigar un ruido extraño cuando estás solo en casa. Y que las niñeras del cine lo pasan peor que nadie. La película fue la primera entrega de una franquicia que, hasta 2020, ha ofrecido 7 secuelas y 2 reinicios. Para empezar, pongámonos en el contexto histórico en el que se realizó esta película. Estamos en los años 70. El terror venía de una década marcada por películas que jugaban con lo psicológico y lo sobrenatural. El Exorcista, en 1973, La Matanza de Texas, en 1974, Carrie, en 1976... Carpenter se encontraba con poco presupuesto, apenas $300,000, y con una idea muy simple. ¿Qué pasaría si un asesino enmascarado persiguiera a unos adolescentes en una tranquila noche de Halloween? Resultado, nació un monstruo, y no solo hablo de Michael Myers, sino de un nuevo subgénero que explotaría en los 80, el slasher. Un, dos, tres, probando. Grabando. Estamos investigando al paciente que mató a 4 adolescentes la noche de Halloween de 1978. Fue abatido por su propio psiquiatra y detenido esa misma noche. Y lleva 40 años encerrado. Hola, Michael. Tengo algo que podría interesarte. A toda mi familia se le va la pinza en esta época del año. Bueno, es que tu abuela es Laurie Strode. Casi la mata. ¿No fue su hermano el que se cargó a todas esas canguros? No, no fue su hermano. Eso se lo inventó la gente. ¿Sabes que rezo todas las noches para que se fugue? ¿Y por qué haces eso? Para poder matarlo. ¡Cuidado! Se ha estrellado. Mamá, ¿de qué estás hablando? Michael se ha escapado. Perdona, está ocupado. ¿Hola? Él estaba esperando esta noche. Me esperaba a mí. Y yo a él. ¡Fuera! ¡Meteos en casa! ¡Meteos dentro! ¿Tú no crees en el hombre del saco? No. ¡Está aquí! ¡Michael! Deberías. ¿Cierras la puerta del armario? Thank you. Pero, ¿cuál es la trama de esta película? La película arranca con un niño de apenas 6 años en la noche de Halloween de 1963 en la ciudad sururbana, la ciudad ficticia, de Haddonfield, Illinois. Michael Myers, un chico de 6 años, apuñala a su hermana Judith con un cuchillo de cocina hasta matarla. Durante 15 años, Michael es recluido en el sanatorio Smith Grove. El 30 de octubre de 1978, el psiquiatra de Michael, el doctor Sam Loomis, acompañado de la enfermera Marion Chamber, llegan al sanatorio para acompañar a Michael, que ya en ese momento tenía 21 años, al tribunal para un juicio. El doctor Loomis espera que el resultado del juicio de Michael sea encerrarlo de por vida. Sin embargo, Michael ataca a Marion, roba un auto y escapa de Smith Grove y se dirige a su antiguo pueblo. ¿Para qué? Pues para hacer lo que mejor sabe: caminar lentamente detrás de adolescentes desprevenidos y convertir cualquier suburbio tranquilo en una pesadilla. Aquí aparece nuestra heroína, Laurie Strode, interpretada por una jovencísima Jamie Lee Curtis. Ella no lo sabe, pero está a punto de entrar al Olimpo de los personajes de terror. Vamos a dar ahora un repaso a los personajes principales de esta historia. Empezamos por el principal, Michael Myers, el hombre del saco, silencioso, inexpresivo, con una máscara blanca que en realidad era una máscara del Capitán Kirk, pintada de blanco. Sí, William Shatner, el capitán de la Enterprise, nunca pensó que su cara inspiraría tanto miedo. Después está Laurie Strode, la niñera modelo, responsable, tímida y aparentemente la única del grupo que no estaba pensando en sexo, fiestas o marihuana. Y creo que por eso sobrevive. El Dr. Loomis, interpretado por Donald Pleasant, es el psiquiatra obsesionado con detener a Michael. Sus frases dramáticas sobre el mal puro le dan a la película un aire de leyenda urbana. Lo interesante aquí es que Carpenter juega con la idea de que Michael no necesita motivación, es el mal puro, y eso es mucho más aterrador que cualquier explicación psicológica. Podríamos hablar también del estilo de John Carpenter. Carpenter era un mago con la cámara. Usó largos planos de secuencias, movimientos lentos y encuadres que te hacen sentir que alguien te observa, incluso cuando no pasa nada. Esa es la magia, el suspenso. Y no podemos olvidar la música, ese piano hipnótico, repetitivo, que Carpenter mismo compuso en apenas 3 días. Hoy es imposible escuchar esas notas y no pensar que alguien te sigue a 10 pasos de distancia. ¿Cuál fue el impacto y el legado que nos dejó esta película? La noche de Halloween recaudó más de 70 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en una de las películas independientes más exitosas de la historia. Pero más allá de la taquilla, instauró las reglas del slasher. Básicamente, ¿cuáles serían estas reglas? Si tienes sexo, mueres. Si consumes drogas, mueres. Si dices, ahora vuelvo, no vuelves. Y si eres la chica responsable que cuida niños, tienes una buena probabilidad de sobrevivir, al menos hasta la siguiente secuela. Sin la noche de Halloween, probablemente no tendríamos ni Viernes 13, ni Pesadilla en Elm Street, ni la mitad de las películas de terror ochenteras. La película nos dejó ciertas dudas. Por ejemplo, Michael Myers camina lento, pero siempre llega. ¿Será que hay un Cabify especial para los psicópatas? la máscara de Shatner pintada de blanco. O sea, literalmente el capitán de la Enterprise se convirtió en pesadilla suburbana. Y la protagonista, Laurie Strode, sobrevivió porque nunca abrió la puerta diciendo: ¿quién anda ahí? El caso es que, más de 40 años después, Halloween sigue siendo una obra maestra del terror minimalista. Con muy poco presupuesto, John Carpenter creó un monstruo eterno. Michael Myers no corre, no habla, no razona, solo aparece. Y eso es suficiente para que cada Halloween, al caminar por la calle de noche, uno mire hacia atrás un par de veces más de lo normal. Así que, si en esta noche escuchan pasos detrás suyo, no se preocupen. Seguramente es alguien con una máscara de Shatner que solo quiere desearles un feliz Halloween. Sean felices y que la luz os acompañe en esta noche de Halloween. Dios está en su sagrado templo, líbranos de la iniquidad. Queridos amigos del misterio, y para aquellos que además son incondicionales del miedo, deciros que estáis en el sitio correcto a la hora correcta. Hoy hablaremos de Halloween, esa noche en la que nos disfrazamos, nos reunimos con familiares y amigos, que decoramos todo, incluso hasta la comida, con fantasmas, calabazas, murciélagos, telarañas y todo lo relacionado con el miedo. Que salimos a la calle a jugar a truco o trato con nuestros niños para recoger dulces y caramelos. Hoy hablaremos y recordaremos hechos reales ocurridos en diferentes décadas, como por ejemplo en Málaga, Madrid, Estados Unidos, donde la realidad supera la ficción. Nos remontamos a 1957, Pasadena, California, en un vecindario donde los vecinos abren sus casas para celebrar Halloween, una fiesta donde conviven padres, hijos, amigos, vecinos, música, disfraces y los niños jugando al famoso juego de... ¡Truco trato! ¡Truco trato! Nos centramos en la casa de la familia Ortega. La imagen era perfecta, risas, confianza. Nadie podría pensar que algo podría interrumpir la fiesta. Poco después de la medianoche, un hombre entró en la casa con un disfraz. Todos pensaron que era algún invitado que llegaba tarde. Pero sin embargo, pocos segundos después, lo que parecía parte de la fiesta se convirtió en un terror absoluto. El recién llegado sacó un arma y comenzó a disparar a la familia Ortega. Lo que era hasta entonces una noche de risas se convirtió en una masacre. Tres miembros de la familia Ortega murieron esa noche. Otros resultaron heridos. Lo peor de todo fue descubrir que el atacante no era un extraño. Era el exnovio de una de las hijas de la familia. Un hombre lleno de resentimiento y celos, que eligió la noche de Halloween porque la máscara era la excusa perfecta para ocultar su identidad. Pensó que el disfraz lo protegería y no sospecharían de él hasta que ya fuera demasiado tarde. La policía no tardó en dar con él, fue arrestado poco después y condenado a perpetua. Los Ortega perdieron a sus seres queridos y los vecinos comenzaron a mirar la celebración de Halloween con otros ojos, llenos de advertencias y sospechas, donde la realidad supera la ficción. Vamos ahora a 1974, 17 años después de la primera tragedia. Ocurrió en Houston, Texas, también en la noche del 31 de octubre. En este caso hablamos de la familia O'Brien. El padre de la familia con sus hijos y algunos vecinos más salieron a pedir dulces, como casi todas las familias del país. Disfrazados, llamando a las puertas, recogiendo dulces y chocolates. Todo parecía normal. Pero esa noche se convirtió en una pesadilla. Al regresar a casa, O'Brien ofreció a sus hijos unas barras de Pixie Stick, un popular dulce en polvo. Minutos después, su hijo de 8 años empezó a sentirse mal, se retorcía de dolor, vomitaba y en cuestión de horas murió. Las noticias hablaron de un posible envenenador suelto que puso cianuro en los caramelos. Cuando el caso salió a la luz, la verdad fue más aterradora. El responsable no era un extraño, fue el propio padre del niño. Descubriéndose en la investigación que lo hizo con la intención de envenenar a sus hijos y cobrar el seguro de vida que les había hecho semanas antes. Su plan no era otro que repartir los caramelos entre varios niños para que no sospecharan de él, pero el único que comió los Peach Stick fue su hijo de 8 años. Los demás, por suerte, no los probaron. El caso se resolvió y O'Brien fue apodado el hombre del dulce. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1984. El crimen dejó una cicatriz profunda. Desde entonces, muchos padres revisan cada caramelo antes de dejar que se los coman. Realmente nunca sabemos qué se esconde detrás de una máscara. Vamos mucho más cerca en kilómetros y años. 2012, Madrid Arena. En la noche del 31 de octubre, Madrid celebra una macrofiesta de Halloween, Thriller Music Park, donde el DJ Aoki es quien lleva el evento. En el recinto Madrid Arena, en la Casa de Campo. Esa noche algo no iba bien. El aforo estaba sobrepasado. Se vendieron más entradas de las que permite el recinto. El recinto no estaba preparado para tanta multitud. Nos vamos sobre las 4 de la madrugada más o menos. En uno de los pasillos empieza el caos. La multitud empuja, la gente quiere entrar y salir al mismo tiempo. El aire empieza a escasear y nadie puede moverse. Y se produce lo peor, una avalancha humana. En pocos minutos la tragedia es irreversible. Tres chicas mueren en esa misma noche, todas de 18 años. Días después fallecen dos chicas más, de 17 y 20 años. Cinco vidas apagadas en lo que debía ser una fiesta inolvidable. Cuando se destapa la verdad, había sobreaforo. El recinto no reunía condiciones de seguridad y las salidas de emergencia no estaban adecuadamente habilitadas. La investigación revela negligencia en la organización, en la empresa de seguridad y en la gestión del propio recinto municipal. Halloween, la noche en la que nadie pensó que el miedo llegaría en forma de avalancha. Nos vamos a 2022, Málaga, barriada de la Corta. Esa noche, mientras muchos niños recorren las calles pidiendo caramelos, multitud de jóvenes preparan sus disfraces para salir de fiesta. Un suceso sangriento cambia el rumbo de la noche. En este caso, un joven de 28 años cae al suelo, recibiendo diferentes impactos, uno fatídico en la cabeza. En el hospital no pudieron hacer nada por él. La investigación policial se pone en marcha, descubriendo que días antes se habían registrado también tiroteos. La resolución fue un ajuste de cuentas. Halloween debería ser la noche del disfraz, de la broma, del truco o trato, y no una noche de masacres y crímenes. Gracias, queridos amigos del misterio, por acompañarme en este recorrido de sucesos ocurridos en la noche de Halloween. Historias duras, pero necesarias de recordar para que no se repitan. así, cada 31 de octubre, podamos salir a nuestras calles con la certeza de que al final de la noche regresaremos a casa. Y que la luz os acompañe en el camino. La noche de Halloween es mucho más que disfraces, calabazas y fiestas. Detrás de su imagen más comercial existe un trasfondo de misterio, de superstición, que viene de muy antiguo. Según las leyendas celtas, esa noche la barrera que separa a los vivos de los muertos se vuelve más delgada, permitiendo el contacto con el más allá. Y aunque muchos lo consideran solo un mito, lo cierto es que en diferentes lugares del mundo se han documentado casos de fenómenos paranormales que intensifican precisamente su acción en esa noche. Casas encantadas, mansiones con historias macabras y fantasmas que parecen manifestarse con mayor frecuencia en Halloween y que forman parte de un catálogo de sucesos que combinan lo histórico y lo inexplicable. En este recorrido, en una fecha tan especial como la de hoy, nos vamos a adentrar por algunas de las casas más famosas del mundo, donde el miedo no es un disfraz, sino un visitante constante. Cada una guarda relatos de presencia, de sonidos extraños, de sombras imposibles y tragedias humanas que, según muchos, dejaron una huella imborrable. Son historias que no solo atraen a curiosos, sino también e investigadores paranormales y escépticos que intentan dar una explicación lógica. Sin embargo, cada Halloween vuelven a contarse como si las paredes de las mismas se encargaran de recordarnos que en determinados lugares el tiempo nunca acaba de cerrarse. Y como decía, vuelven a contarse estas mismas historias. Una de las más conocidas está en Rhode Island, en los Estados Unidos. Allí se levanta una vieja casa de campo que saltó a la fama mundial gracias a la saga de películas El Conjuro. La historia real ocurrió en los años 70, cuando la familia Perrón se mudó a la propiedad y pronto comenzaron a vivir sucesos inquietantes. Caroline Perrón, la madre, hablaba de escobas que desaparecían, de objetos que se movían solos y ruidos que venían de habitaciones vacías. Las hijas relataban haber visto sombras, siluetas humanas, algunas amables, otras aterradoras. Con el tiempo, la familia llegó a la conclusión que convivían con varias entidades. Algunas parecían juguetonas, pero otras mostraban una violencia que asustaba a todos. Se organizó incluso una sesión de espiritismo en la que, según los testigos, algo golpeó violentamente a Caroline. La experiencia fue tan fuerte que acabó rompiendo a todos y, como en uno de los casos paranormales más intensos de los Estados Unidos, tuvieron que investigar los Warren, Ed y los Ryan Warren. Hoy la casa sigue en pie y se ha convertido en un punto de peregrinación para los amantes del misterio. En Halloween se organizan visitas nocturnas y experiencias para que los participantes, de alguna forma, aseguran que se lo pasan de miedo y que escuchan ruidos, ruidos extraños, que son tremendamente impactantes, que son tremendamente significativos en un sitio como este, que dicen está encantado. Voces, golpes y ruidos que son imposibles de explicar. Muchos coinciden en que la tensión aumenta en esa fecha, como si el lugar recordara su pasado. En Irlanda, un país marcado por mitos y supersticiones, se alza Loftus Hall, conocida como la casa más embrujada de Irlanda. Su fama se debe a la leyenda de Anne Tottenham, una joven que habría jugado a las cartas con un visitante misterioso en el siglo XVIII. Según la historia, cuando se le cayó una carta bajo la mesa y se agachó para recogerla, descubrió que aquel hombre tenía una pezuña en lugar de pie. Tras ser descubierto, el visitante desapareció en medio de un estruendo y un agujero se abrió en el techo. Anne quedó marcada para siempre, enloqueció y terminó sus días enclaustrada. Desde entonces, Loftus Hall ha sido escenario de testimonios que hablan de apariciones espectrales, de sombras que cruzan las habitaciones y sonidos inexplicables. Cada año, especialmente en octubre, se organizan encierros paranormales donde los visitantes pasan noches enteras con equipos de grabación esperando captar algo de otro mundo. Halloween en Loftus Hall es un ritual en sí mismo. Quienes se atreven a entrar cuentan que sienten presencias que les observan, que las cámaras se apagan sin motivo y que la temperatura baja de forma repentina. Muchos se marchan sin haber visto nada concreto, pero con la sensación de que alguien caminaba a su lado. Y si complicado es estar en Loftus Hall, mucho peor es Fall River, en Massachusetts, en los Estados Unidos. Allí encontramos otra vivienda que ha pasado a la historia por un crimen brutal. En 1892, Andrew y Abby Borden fueron asesinados a hachazos dentro de su casa. La principal sospecha fue su hija Lizzie, quien fue juzgada finalmente y fue absuelta. Sin embargo, la sombra del crimen nunca abandonó el lugar. Convertida hoy en un alojamiento que recibe visitantes durante todo el año, la casa de Lizzie Borden es escenario habitual de fenómenos paranormales. Los huéspedes, sobre todo en Halloween, hablan de risas apagadas, pasos que recorren el pasillo en plena madrugada y puertas que se abren y se cierran sin que nadie las toque. Algunos incluso aseguran haber visto a una mujer con delantal vagando por la cocina. En Halloween, la demanda de visitas se dispara. Los organizadores de recorridos paranormales preparan sesiones en las que apagan todas las luces y dejan a los participantes con grabadoras y detectores de movimiento. No son pocos los que salen convencidos de haber escuchado voces o de haber sentido como alguien les tocaba el hombro. Lo cierto es que la historia sangrienta de la casa hace que el miedo se multiplique, especialmente en la noche en la que los fantasmas parecen tener más poder. En Nueva York, alejada del bullicio de Manhattan, la Creature Mansion se levanta con su estilo victoriano y cargado de tragedias. Construida en el siglo XIX, fue escenario de la misteriosa muerte de Edward Creature, que ya en tiempos modernos se consideró un asesinato relacionado con la mafia. Sus propietarios actuales y visitantes aseguran que la mansión está encantada. Se escuchan lamentos femeninos, muebles que crujen como si alguien los moviera, sombras que atraviesan las ventanas y voces susurrantes en habitaciones vacías. En más de una ocasión, los fotógrafos han captado rostros extraños en imágenes tomadas dentro de la casa. La Creature Mansion suele abrir sus puertas en octubre para recorridos especiales. En Halloween, los pasillos se llenan de personas que buscan el contacto, ese contacto con lo inexplicable, eso que llama tanto la atención. Algunos salen con simples anécdotas de miedo, pero otros cuentan experiencias tan perturbadoras que nunca se atreven a volver, porque aquello realmente se escapa de sus conocimientos y no le encuentran ninguna solución. Como tampoco se la encuentran al caso de los años 80, cuando la familia Smull se mudó a un dúplex en Pensilvania. Poco después comenzaron a experimentar sucesos inquietantes, ruidos inexplicables, olores repulsivos que parecían que venían de otro sitio y, sin embargo, no había nada que lo provocara, y ataques físicos que, según afirmaron, llegaban a sacudir violentamente la cama o golpear a sus habitantes. Con el tiempo, los Smull estaban y estuvieron convencidos que convivían con algo maligno. Aseguraban haber visto sombras y escuchado gruñidos. Incluso el perro de la familia parecía reaccionar a una presencia invisible. La situación llegó a tal punto que pidieron ayuda a Ed y los Rain Warren, los famosos investigadores de lo paranormal. Aunque algunos sostienen que todo fue exagerado, lo cierto es que el caso atrajo la atención de los medios y dio lugar a libros y películas. Hasta el día de hoy, muchos creen que esta casa está marcada por fuerzas que no entienden. Cada Halloween, cuando se recuerda su historia, resurgen los testimonios de quienes pasaron por allí y aseguran que algo oscuro sigue rondando entre sus paredes. Y de Estados Unidos a Inglaterra, porque las casas encantadas forman parte de la tradición inglesa. Entre todas, destaca una, Ryan Hall, que es una de las casas más célebres gracias a la figura de la llamada Dama Marrón. La leyenda cuenta que Dorothy Walpole, esposa de un aristócrata, murió en circunstancias extrañas tras una vida de sufrimiento y encierro. Desde entonces dicen que su fantasma recorre las escaleras y pasillos con un vestido marrón. Lo más impactante de este caso es la famosa fotografía tomada en la década de 1930, que muestra una silueta etérea descendiendo por la escalera principal. Aunque algunos la han tachado de montaje, otros consideran que es una de las mejores pruebas de lo paranormal que existe actualmente. En Halloween, Ryan Hall atrae a investigadores y curiosos que quieren comprobar por sí mismos si la Dama Marrón sigue allí. Muchos visitantes aseguran sentir frío, un frío repentino, y recorrer aquellas estancias se convierte en una auténtica prueba de fuego, porque dicen incluso que la han visto fugazmente en un espejo o en el reflejo de un cristal. En España también abundan los lugares cargados de misterio. Uno de los más conocidos es el Preventorio de Aguas de Busot, en Alicante, un antiguo sanatorio que ha quedado abandonado y donde se acumulan las leyendas de hechos paranormales. Los visitantes aseguran que han escuchado gritos, pasos y lamentos en medio de la noche. En Halloween, un grupo de jóvenes se suelen aventurar hasta sus ruinas y probar su valentía. Muchos salen aterrados al oír golpes o voces en los pasillos. Otros afirman haber visto figuras que se desvanecen al acercarse. El lugar ha ganado fama de ser un punto de actividad paranormal y se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del oculto. Igualmente en Zaragoza, en el Hotel Corona de Aragón, que es otro de esos espacios que parecen ser y estar marcados por la tragedia. En el año 1979, un incendio se cobró decenas de vidas y desde entonces circulan historias de fantasmas en estas instalaciones. El más célebre es el de la habitación 510, donde clientes y empleados han informado de fenómenos extraños. Entre los testimonios más repetidos se encuentran el de puertas que se abren o se cierran solas, olores a quemados sin explicación, cambios bruscos de temperatura y la visión de figuras fantasmales. La conexión con la fecha del incendio y la cercanía, igualmente, de la fecha de Halloween hacen que muchos crean que pueden acudir allí, alquilar la habitación y vivir el misterio en primera persona, cuando esto no se trata de un juego. Todos los casos comparten una particularidad. En la noche de Halloween parecen intensificarse los testimonios de actividad paranormal. Algunos explican esto por la tradición celta que asegura que el velo entre los dos mundos, este y el otro, es más delgado. Otros simplemente lo atribuyen a la predisposición, a la sugestión de la persona. Pero sea como fuere, lo cierto es que estas casas son casas que en la actualidad tienen la fama de estar encantadas, como le ocurre, por ejemplo, al castillo de Clontarf, cerca de Dublín, un hotel de lujo con mucha historia que tiene fama de estar encantado. Y en Halloween esa reputación se intensifica gracias a incidentes concretos. Un huésped que se aloja en una de las habitaciones y dice que a medianoche su televisor se apaga solo. La ducha comienza a encenderse y apagarse, a abrirse y a cerrarse, igual que las luces, y al mirar por la ventana ve a un hombre con vestimenta antigua que se desvanece al instante. Otra huésped comenta que en una habitación, también de este lugar, de este hotel castillo, alguien le tiraba de la sábana, le tocó un pie y luego una corriente fría pasó por debajo de la puerta cuando creía que estaba sola. Hay también informes de portazos, de luces que titilan y de espacios comunes como pasillos y pasos que cruzan los corredores cuando están vacíos y justamente, ¿saben en qué noche? En la noche de Halloween. La noche de Halloween es una noche especial, una noche en la que esos fantasmas afloran, surgen, o por lo menos eso nos gusta creer. Como si pasa una noche en el Hotel Stanley, que se hizo famoso al haber inspirado a Stephen King para escribir El Resplandor, una historia marcada por testimonios de huéspedes que aseguran haber visto figuras extrañas o haber escuchado música de piano proveniente de la sala de baile cuando ésta estaba vacía. Lo curioso es que varios de los episodios más intensos se han informado en Halloween. En la década de los 90, un grupo de turistas se alojó en el hotel para una fiesta especial, una fiesta privada, y comentaron que escucharon una conversación animada cuando no había nadie o el tintinear de copas en un salón cerrado. Al abrir la puerta, no se encontraron nada. En años posteriores, el hotel ha organizado visitas guiadas en Halloween y los guías cuentan que los detectores de movimiento, las grabadoras, han grabado anomalías justo en esa noche, que pueden ser anécdotas. Otras tienen forma de fotografías que han inspirado controversia. ¿Reales o no? Ahí están. Fotos que dicen que muestran a un fantasma, para otro, simple casualidad. O la rectoría de Borley, en Inglaterra, la casa más embrujada de Inglaterra, que la llaman, y que fue demolida ya hace décadas, y que incluso en 1936 un equipo de investigadores organizó una sesión de vigilia la noche del 31 de octubre. Aseguraron en aquella ocasión haber visto luces que se encendían y se apagaban en habitaciones donde no había electricidad y escuchaban pasos en el pasillo superior cuando toda la planta estaba sellada. Lo más aterrador fue el testimonio de un periodista que afirmó haber visto a una monja atravesar una pared y desaparecer. Incluso después de la demolición, vecinos del área dicen que cada Halloween se escuchan campanas invisibles o cánticos lejanos donde se alzaba la rectoría, como si los fantasmas que allí habitaron no aceptaran del todo que la construcción ya no existe. Igualmente en el orfanato de Waverly Hills, en Louisville, en Kentucky, famoso por haber sido hospital de tuberculosos con miles de muertes registradas en sus pasillos y que no es extraño que se le atribuya actividad paranormal. Durante una visita especial en Halloween, un grupo de cazadores de fantasmas aseguró que al entrar en el túnel subterráneo, donde se llevaban los cuerpos de los fallecidos para acumularlos y proceder a la típica autopsia o mandarlos ya a la funeraria, se escucharon lamentos y gritos desgarradores. Uno de los investigadores, que grababa con una cámara en infrarrojo, captó una figura oscura que parecía seguirlos desde la entrada hasta el final. Otros testigos esa misma noche dijeron ver la silueta de un niño jugando con una pelota en el piso superior. Un detalle inquietante este de la pelota, que sobre todo tiene mucha relación con una película como Al final de la escalera. Igualmente, la mansión Whaley, que está en San Diego, en California, considerada como una de las casas más encantadas del mundo. En 2007, durante un recorrido nocturno, También en Halloween llegó un fuerte olor a tabaco en la sala principal. Nadie allí estaba fumando. El edificio estaba cerrado. Lo más perturbador que ocurrió cuando una de las guías relataba la historia de la ejecución de un criminal en ese mismo sitio. Entonces, el asistente gritó al ver cómo una soga aparecía colgando del techo durante unos segundos antes de desaparecer. Otro grupo de visitantes tomó fotografías de la escalera y en varias apareció la silueta de lo que parece ser un hombre, que coincidía con esa descripción del propio Thomas Wiley, que fue el fundador de esta casa. El asilo de Trans Allegheny en Virginia, en West Virginia, que fue clausurado en 1994 e inaugurado en el siglo XIX, uno de los psiquiátricos más grandes de los Estados Unidos. Sus muros encierran historias de sufrimiento, de violencia, de muerte. En una visita de Halloween, un grupo de cazadores de fantasmas nocturnos aseguró haber captado en audio una palabra que decía Get Out, es decir, sal de aquí. En un pasillo que además estaba vacío. Lo más impactante, que uno de los participantes llevaba una grabadora de mano y escuchó la frase en directo, como un susurro junto al oído, mientras el resto no percibía nada. Otros han contado que en Halloween las celdas del ala de aislamiento suelen presentar golpes metálicos sin causa visible, como si alguien estuviera golpeando a la puerta con desesperación. Los guías recomiendan no ir solos, porque el ambiente en este lugar es insoportable. Igual que en Point Sur, en un faro en California, en el que se guardan historias de marineros que murieron en naufragios y de cuidadores que pasaron sus vidas allí en soledad. Dado a Halloween se organizan visitas nocturnas y en una de ellas un grupo relató que al llegar al cuarto de los equipos se encontraron con que las linternas se apagaron simultáneamente y escucharon un fuerte golpe en la escalera. Al encenderlas de nuevo vieron una sombra ascender los peldaños. El guía aseguró que esa figura correspondía al antiguo farero, que según la tradición aún visita el lugar. En otra visita, una pareja vio desde la torre una luz en el mar que parecía acercarse. Creyeron que era un barco, pero desapareció de golpe como si nunca hubiera existido. ¿Qué tiene Halloween? Halloween tiene algo que despierta lo oculto. Puede ser sugestión, el ambiente, la fuerza de la tradición, o como algunos creen, una verdadera conexión con el otro lado. Lo cierto es que los relatos se repiten y cada año nuevos testigos se suman a la lista de quienes aseguran haber visto justo lo inexplicable en esa noche. Casas encantadas, castillos antiguos, teatros olvidados o psiquiátricos abandonados. Todos ellos parecen volverse más vivos en Halloween. Quizás sea solo un efecto psicológico, quizás sea el peso de siglos de miedo y de tradición, o tal vez, como sostienen los creyentes, sea la prueba que en la noche de las brujas, en la noche de Halloween, el mundo de los muertos está mucho más cerca de lo que imaginamos. En abril de 1989, y gracias a la gentileza de varios amigos investigadores, les ofrecí una cinta de cassette con psicofonías que alcanzó una enorme difusión. Probablemente muchos de los que ahora escuchan este disco compacto conocerán aquellas viejas psicofonías. Pero por si acaso no es así, antes de que escuchemos un buen número de psicofonías inéditas, les recordaré algunas de las de entonces que ya se han convertido en clásicas. Sinesio Darnell me cedió en aquella ocasión varias. Oigamos tres de ellas. La primera se grabó en respuesta a la pregunta que el investigador catalán hacía sobre el origen de estas voces. Claramente, una voz femenina respondió adimensional. Es adimensional. Oigámosla dos veces.

Los chavales no podían creer lo que les estaba pasando. De pronto lograron abrir la puerta de la habitación. Sobre la cama estaba Elizabeth, lloraba desconsoladamente. Todos entraron a ver qué había pasado y no podían creer lo que veían. Los brazos de Elizabeth presentaban arañazos. En el cuello también había heridas y temblaba. Algo le había atacado. Vámonos, vámonos de aquí ya. Ahí hay una puerta. Sin que dejar la mochila por ahí, ya vendremos otro día. Venga. ¡Ay, Dios mío, esto qué es! Ante el grito de Erika, todos volvieron al salón y vieron cómo aquel vaso que habían utilizado para su sesión flotaba encima de la mesa, suspendido por un hilo invisible. Dentro del vaso se había formado una especie de neblina, como una bola de humo. Ante la mirada de los jóvenes, el vaso estalló. ¡Vámonos, hostia, vámonos! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Abby intentó abrir la puerta de la casa, pero algo lo impedía. Todos tiraban con fuerza, pero la puerta no cedía. Elizabeth, ahora sin llorar y con semblante sonriente, les habló. ¿Por qué os vais? Ahora que por fin he conseguido salir, no podéis dejarme solo. Ah, por cierto, soy Ignacio. Podéis llamarme Nacho. Imelda perdió a su marido en extrañas circunstancias. El pobre hombre desapareció sin dejar rastro mientras viajaba como representante de comercio por toda España. Y cuando Imelda creyó que no lo volvería a ver nunca, la policía la llamó para que identificara un cadáver. Cosa que no pudo hacer porque el cuerpo que le enseñaron estaba completamente descompuesto. La autopsia no reveló gran cosa. Y el caso se dio por cerrado. Pero Imelda sentía una opresión en el pecho que no la dejaba vivir. ¿Qué había pasado en realidad con su marido? ¿Por qué había desaparecido? ¿Con quién se había ido? ¿Cómo murió? ¿Por qué la había abandonado? Imelda no podía conformarse con su destino así como así. Sobre todo porque su marido le había dado reiteradas muestras de amor y cariño. Pero había algo que a Imelda siempre le había llamado la atención. Aunque no le había dado mayor importancia hasta entonces. No sé qué vas a hacer sin mí cuando me muera, le decía a menudo su marido. Como bromeando, pero con la cara triste. No sé qué vas a hacer sin mí. Y ella le respondía, ¿pero de qué hablas? ¿Es que piensas morirte pronto? Y él le respondía, sí. Muy pronto. Bromeaba Imelda contestándole, no seas gafe, no te puedes morir hasta que no termines de pagar todas tus deudas. E Imelda se sentía abrumada al recordar esas charlas. Y más mal se sentía al recordar las últimas palabras de su marido. Me voy, cariño. ¿A dónde? Tengo que dar la vuelta a España. Ve con cuidado, le dijo ella. Y él le respondió, sí, no te preocupes, que ya he pagado todas mis deudas. ¿Qué? Dijo ella. Y él respondió, que ya he pagado todas mis deudas. Y al decirlo, puso en marcha el automóvil y se fue agitando la mano. De esa forma, Imelda recuerda la última imagen de su marido. Imelda, incapaz de dormir sin tener pesadillas y presas de su recuerdo, fue precisamente en busca de brujas, médiums y todo tipo de tarotistas a fin de encontrar una razón a todas sus desgracias. Pero no tuvo éxito. Todos los profesionales del más allá que visitó fueron un verdadero chasco. Ninguno de ellos atinó a contestarle sus preguntas. Nada. Le adivinaron algunas cosas, ¿cierto? Pero no le daban ninguna respuesta al misterio. Amigas y familiares le aconsejaban sobre tal o cual tarotista, sobre tal o cual vidente, pero el resultado final era casi siempre el mismo. tres o cuatro pinceladas sobre su carácter y el de su difunto marido, tres o cuatro pinceladas sobre sus enfermedades, tres o cuatro vaticinios que nunca se cumplían, pero acerca de la muerte de su esposo solo escuchó tonterías y deducciones totalmente equivocadas. Los médium, por regla general, se cernían más sobre tópicos de darle luz al muerto, de llevarlo al cielo, de darle amor, de limpiar su alma y demás sensiblerías por el estilo. Unos intentaban imitar la voz de su marido, sin conseguirlo nunca. Otros entraban en ridículos trances que contactaban con toda clase de seres celestiales. Otros intentaban sacarle el muerto de encima, pero nadie iba al meollo del asunto. Un día, pasado un tiempo, en una fiesta, unos conocidos suyos se pusieron a jugar a la Ouija con una curiosa invitada. Era una chica que distaba mucho de parecer una bruja o una médium y que parecía tomarse a broma el mundo de los muertos. Imelda, al ver a los demás hacer preguntas sobre familiares y amigos muertos, se alejó lo más posible del grupillo. Cuando empezó a escuchar que aquella chica estaba atinando todas las preguntas que le hacían, decidió que había llegado el momento de volver a casa. Ya había tenido bastante de esas ridiculeces y había gastado ya demasiado tiempo, dinero, esfuerzo y dignidad, como para encima quedarse ahí a escuchar historias de muertos. Aquella chica, desconocida, no cobraba nada, solo estaba jugando. Y nada le hubiera costado preguntarle por su marido, pero, además de todo, no le gustaba el poco respeto con el que trataba a los muertos. Cuando Imelda estaba despidiéndose de los anfitriones, la chica gritó desde el fondo: ¿quién conoce por aquí a un tal Fernando Martínez? Imelda sintió que el alma le daba un vuelco. De pronto, se sintió víctima de una cruel broma y se puso a llorar. Los anfitriones intentaron consolarla y explicarle que nadie le estaba gastando una broma, pero Imelda, en lugar de hacerles caso, se encaró con la chica de la Ouija. ¿Quién te ha dicho a ti el nombre de mi marido? Y ella, tranquila, le dijo: un espíritu que tengo de amiguete en el más allá. ¿Cómo te atreves a mencionar su nombre?, dijo Imelda. Y la chica, sin inmutarse, le dijo: tú tienes un lunar bajo el pecho izquierdo, ¿verdad? Imelda, enfadada, le dijo: sí, ¿y qué? Y la chica repuso: y tu marido siempre te decía, no sé qué vas a hacer sin mí cuando me muera. Imelda se puso blanca mientras la chica de la Ouija insistía. Y lo último que te dijo fue: no te preocupes, que ya he pagado todas mis deudas, ¿verdad que sí? Imelda seguía sin contestar. Así que la chica continuó: pues bien, tu marido no está muerto. Fernando Martínez vive en Sudamérica con otra mujer. Es rico y feliz. Rara vez se acuerda de ti. Pero si quieres saberlo, dentro de 3 meses y 3 días volverá a ti para pedirte perdón. Porque lo habrá perdido todo. Así como te traicionó, será traicionado. A Imelda, en un ataque de ira, le dijo: ¡maldita mentirosa! Pero la verdad es que después de salir corriendo de allí, durante 3 meses estuvo enferma, con fiebre, delirios, alucinaciones y todo tipo de terribles pesadillas. Se le aparecían fantasmas, oía gritos, ruidos raros, y se pasaba los días llorando. 3 meses y un día más tarde fue a visitar a un reputado jesuita, un exorcista en toda regla, que le riñó por haber jugado a la Ouija y dijo haberle sacado varios demonios y espíritus malignos que le habían contaminado en aquella sesión. Y finalmente le aconsejó que aceptara la muerte de su marido, tanto como los misterios que habían rodeado la misma. Que sólo la aceptación y la resignación podrían curarla. Le hizo una especie de ritual cristiano y la mandó a casa mucho más tranquila. 3 meses y 2 días más tarde, por fin pudo dormir y descansar. Sin fantasma, sin pesadilla, sin visiones, segura de que el jesuita la había curado por obra de Cristo y de Dios. 3 meses y 3 días más tarde, alguien intentó abrir la puerta de su casa. pero como la cerradura había sido cambiada, tuvo que llamar a la puerta. Imelda, todavía adormilada, salió a abrir y, para su sorpresa, el, entre comillas, difunto marido, visiblemente acabado y delgado, pálido y cariacontecido, como un verdadero fantasma, pero completamente vivo, se ponía de rodillas ante ella y le pedía perdón con lágrimas en los ojos. «Lo siento, Imelda, lo siento», le decía con frialdad. Y ella le dijo con más frialdad aún: «Lo siento, pero para mí has muerto hace tiempo, porque, por si no lo sabías, en realidad tú ya estás muerto y enterrado desde hace más de 2 años». Fernando se quedó de piedra, pero no por las duras palabras y despectivas palabras que le había dedicado Imelda, sino porque aquella Imelda era una visión traslúcida que sostenía el pomo de la puerta con una mano huesuda y se movía levemente de un lado a otro, pero sin poder verle las piernas. Cuando supo reaccionar, corrió a la habitación del matrimonio y en la cama encontró el cuerpo helado y rígido, menoscabado por 3 meses y 3 días de agonía. Al girar la cara se encontró con el rostro fantasmal de Imelda, casi tan sorprendida como él, que le dijo con gélido aliento: «Ya lo ves, yo también estoy muerta, pero no te preocupes, ya he pagado todas mis deudas». Hoy, en el pabellón más sórdido de un conocido manicomio nacional, hay un hombre, deformado por la más feroz de las locuras, que se pasa el día gritando: «¡Maldita, maldita! ¡No sé qué vas a hacer sin mí cuando me muera!», mientras que otros locos juegan con una ouija imaginaria preguntando a los espíritus desencarnados de la tierra. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado sobre la existencia real de los denominados fantasmas? ¿Qué son y a qué mundo pertenecen? ¿Qué quieren o qué pretenden? ¿Por qué siguen aferrados al mundo de los vivos? ¿Y cuáles son los motivos de sus manifestaciones? La vida es el don más preciado que posee todo ser humano, y solo es un instante para el tiempo. Aquella chica había contactado con alguien. Había contactado con un espíritu. Había contactado con alguien de ese otro lado que realmente le decía aquello que pocos conocían. La ouija, ese elemento temido para unos y amado para otros, que en este caso demostró ser una herramienta fiable para contactar con el otro lado, para contactar con el más allá. A todos los que nos escuchan, criaturas de la noche, brujas modernas, vampiros con bracker y zombies que todavía no han tomado café. Bienvenidos a esta especialísima emisión de Halloween, la única noche en que es completamente normal disfrazarte de calabaza y nadie te mide raro. Pero hablemos un poco de historia. Antes de hablar de dulces, disfraces y sustos, vamos a remontarnos a los orígenes de Halloween. Es Esta fiesta viene de los antiguos celtas, que celebraban el festival de Samhain. Era como su fin de año. El 31 de octubre despedían la cosecha y creían que esa noche los muertos venían a dar una vuelta por el barrio. Claro, imagínate, tú recogiendo patatas y de repente tu tatarabuelo se aparece para decirte: no olvides limpiar el establo, muchacho. Bueno, al menos no te pedía wifi. Los romanos más tarde metieron sus propias celebraciones y siglos después el cristianismo rebautizó la fiesta como All Hallow Eve, traducido al castellano Día de Todos los Santos, que con el tiempo se convirtió en el Halloween que todos conocemos hoy. Y mira tú, pasó de ser un ritual espiritual a ver a Batman pidiendo chocolatinas en la puerta de tu casa. A eso le llaman evolución. Pero hablemos de algo típico de estas fechas, los disfraces. Los primeros disfraces no eran para hacerse selfies, no, eran para confundir a los espíritus. La idea era, si me disfrazo de fantasma, los fantasmas pensarán que ya soy uno de su equipo y me dejarán en paz. O sea, como cuando entras en un bar con la camiseta del mismo equipo que todos. Pura estrategia de supervivencia. Hoy en día, claro, los disfraces han evolucionado. Los niños, de brujas y vampiros. Los adultos, de superhéroes. Y siempre hay un amigo que se disfraza de enchufe y otro de cargador, porque el humor absurdo nunca muere. Y vamos a la tradición del truco o trato. Esta tradición nació en Estados Unidos, en los años 30. Básicamente, los niños iban casa por casa pidiendo dulces bajo la amenaza de hacer una travesura si no se les daba nada. Un sistema económico perfecto, el azúcar como moneda y los caramelos como inversión en paz social. Imagina que eso funcionara en la vida adulta. Señor del banco, o me da una hipoteca decente o le lleno la oficina de papel higiénico. Oh, sería hermoso. ¿Pero qué hay de las calabazas? La famosa Jack O'Lantern nació de una leyenda irlandesa sobre un tal Jack, un tipo tan tacaño que ni el cielo ni el infierno lo querían. Así que tuvo que vagar con un nabo hueco y una brasa encendida. Sí, he dicho nabo, no había calabazas entonces. Pero claro, tallar un nabo es difícil, no da para Instagram. Cuando llegaron a América, vieron las calabazas grandotas y dijeron, mucho mejor, cabe más vela y asusta más. Y así nació la calabaza iluminada que hoy conocemos. El cine tiene también su parte relativa a esta época. Los clásicos como La noche de Halloween de John Carpenter, que básicamente enseñó que nunca debes fiarte de un tipo con máscara blanca y un cuchillo de cocina. O El exorcista, que enseñó que si tu hija habla en latín de repente, llama al sacerdote, no al pediatra. Y para los que no aguantan tanto miedo, pues Casper, el fantasma amistoso, porque siempre viene bien tener un colega que atraviese paredes cuando pierde las llaves. Pero ¿cómo se vive Halloween alrededor del mundo? No todos lo celebran igual. En México está el Día de Muertos, lleno de color, flores y calaveras de azúcar. Es como Halloween, pero con alegría y buena música. En España cada vez se celebra más. Tradicionalmente era la noche de Todos los Santos. Eso sí, aquí, además de dulces, hay buñuelos y huesos de santo. Perfecto para acabar en modo zombie, pero de azúcar. Japón tienen el Kawasaki Halloween Parade. Miles de personas desfilan disfrazadas y todo muy ordenado. Hasta los zombies hacen fila. Increíble. Y vamos con un poco de humor negro para este día de especial de Halloween. Porque Halloween también es el momento perfecto para sacar un humor más oscuro. Siempre con cariño. Por ejemplo, ¿qué hace un vampiro en el gimnasio? Pues sangre nueva. ¿Cuál es el colmo de un fantasma? Tener miedo a la oscuridad. Y mi favorita, ¿qué le dice un zombi a otro? Te veo más desmejorado que ayer. Y así, queridos monstruos, llegamos al final de esta locución especial de Halloween. Recuerden, disfruten de la noche, cuiden los dientes con tanto dulce, no se fíen de muñecos con cara inquietante y si alguien llama a la puerta, puede ser un niño disfrazado o un cobrador de facturas atrasadas. En ambos casos, ten preparados los caramelos. Sean felices y que la luz os acompañe en esta noche de Halloween. Halloween, tal y como lo conocemos hoy, es el resultado de una compleja mezcla de tradiciones paganas, festividades cristianas y evoluciones culturales, desarrolladas todas a lo largo de milenios. Su origen se remonta a las antiguas celebraciones celtas y fue absorbido y transformado por el cristianismo antes de convertirse en la fiesta popular que hoy conocemos. Hace aproximadamente 2000 años, en tierras que hoy corresponden a Irlanda, Gran Bretaña y el norte de Francia, los pueblos celtas celebraban la festividad llamada Samhain. Su año nuevo comenzaba el 1 de noviembre, marcando el fin de la temporada de cosechas y el inicio del invierno, que era la época oscura del año. Los celtas creían que la noche del 31 de octubre el velo que separaba el mundo de los vivos con el de los muertos se volvía permeable y permitía que los espíritus de los muertos regresaran. Esta creencia llevó a rituales religiosos y mágicos para protegerse y honrar a los espíritus. Parte de estos rituales consistían en encender grandes hogueras consideradas purificadoras y protectoras y también ofrecían sacrificios, en muchos casos de animales y vegetales, para ganarse el favor de los espíritus y asegurar la buena fortuna durante el invierno. Asimismo, la gente se disfrazaba con pieles y máscaras de animales, probablemente para huir o confundir a los espíritus dañinos, evitando con ello ser reconocido. Samhain fue también una época de juegos adivinatorios y celebraciones en común. Se hacían augurios relacionados con el matrimonio, con la muerte, con la prosperidad. Y de esa forma, estos rituales paganos formaron las raíces de diversas tradiciones que más adelante se adaptarían y se reinterpretarían dentro del contexto cristiano. Con el avance del cristianismo en Europa, los líderes de la Iglesia intentaron reemplazar o transformar festividades paganas por celebraciones cristianas. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón de Roma como iglesia dedicada a todos los mártires. El 13 de mayo, además, una festividad que ya rendía homenaje a todos los santos. A finales del siglo VIII, el Papa Gregorio III establece el 1 de noviembre como el día dedicado a todos los santos, como una forma de honrar a todos los mártires cristianos y santos. Su víspera, el 31 de octubre, pasó a conocerse finalmente como Víspera de Todos los Santos. Esa decisión probablemente buscaba desplazar o asimilar la festividad pagana del Samhain. Hacía una observación cristiana que ese culto estaba llamado a solapar, aunque muchos elementos populares anteriores se mantuvieron y ahora eran reinterpretados. En el siglo IX o X se añadió el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos, dedicado a rezar y honrar todas las almas del purgatorio. Durante la Edad Media se conservaron y adaptaron varias tradiciones populares vinculadas a la celebración cristiana. Entre ellas, el llamado souling, que consistía en que personas, frecuentemente niños o pobres, iban de puerta en puerta pidiendo lo que eran soul cakes, pequeños pasteles por las almas, a cambio de oraciones que brindar a los difuntos. Fue un acto considerado por los precursores del truco y trato moderno. También surgieron las fiestas de disfraces medievales. A veces las personas vestían como santos o figuras bíblicas. Todo ello en comunidades que no tenían acceso a reliquias o imágenes de la iglesia. Era una forma de representación religiosa. Y más adelante los disfraces se extienden hacia el lado macabro. Diablos, esqueletos, fantasmas. Asimismo apareció la idea de la danza macabra, un motivo artístico y teatral frecuentemente relacionado con la Europa medieval, que representaba la muerte arrastrando personas de toda clase social hacia su fin inevitable. Esta representación reforzaba la asociación simbólica con la muerte y lo sobrenatural. Pero va a llegar un cambio. Halloween llegó a Norteamérica, principalmente por los inmigrantes irlandeses y escoceses, todo ello en el siglo XIX. Trajeron consigo muchas de esas costumbres tradicionales, como por ejemplo el whizzing, niños disfrazados recorriendo casas pidiendo alimentos a cambio de algo similar a rezar por las almas de los difuntos. Y también hortalizas que iban talladas para hacer de linternas con caras, que iban a ser más tarde sustituidos por las calabazas. En Estados Unidos, hacia finales del siglo XIX, siglo XX, Halloween comenzó a adoptar un carácter más festivo que lúgubre. Dejó de ser exclusivamente una observancia religiosa o ritual para transformarse en una celebración secular donde los niños pedían dulces, aquello del truco o trato, y los adultos organizaban fiestas de disfraces. Para la década de 1920 y 1930, Halloween era ya una festividad ampliamente celebrada en Estados Unidos, aunque si bien no tenía el auge que iba a tener en la década de los 70. En las siguientes décadas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, Halloween se comercializó intensamente. Se popularizaron las calabazas talladas, los disfraces de todo tipo, y más tarde surgirían las películas. Y en la década de los 70, John Carpenter filma esa película llamada Halloween, que ha sido el inicio de este programa y que iba a ser prácticamente el comienzo de la era dorada de la fiesta de Halloween en todo el mundo. A día de hoy todavía se vive de esa reminiscencia, y en un día como hoy, ¿por qué no celebrar algo como una fiesta en la que se impera aquello del truco o trato, un buen susto o una buena película de terror? Al fin y al cabo, el día de Halloween también está para reflexionar, para pensar, y si no, para divertirse, porque el miedo también puede ser divertido.